Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Identidad a la Hora del Café, el informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 25 de septiembre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este día tendremos un reporte desde la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, su equipo periodístico nos trae información acerca del encuentro de danza de Ecuador y Argentina y la exposición pictórica Montaña de Flores y Bosques de Luis Milingali. Ecuador y Argentina compartieron sus culturas a través de la danza. Desde Ecuador el ballet Inti Quillahuayra y desde Argentina el ballet de la Costa Internacional. El Ballet Internacional de la Costa de Argentina cautivó al público con bailes como samba, gato, jota cordobesa, marote, choqueño, peirón nacional, entre otros. Acompañados de milongas, valses y tangos tradicionales y estilizados. Conversamos con los personajes que representan estas culturas populares y nacionales de Argentina. Conozcamos más sobre ellos. Y hoy les trajimos dos cositas. La primera parte, que va a ser folclórica, del norte, muy colorido, muy enérgico, como es el norte argentino. Y en una segunda parte, que tenemos tango de exportación, que es todo el show del tango, y tenemos una parte más teatral también, que representa los bares del 40 en Buenos Aires. Parte de un repertorio de folclore argentino y tango en dos partes. La primera parte es folclore de Project folclore argentino criollo y la segunda parte tiene la parte de tango más tradicional, más de piso y un segundo repertorio de tango de exportación o tango for export que le decimos nosotros en Argentina. Por su parte, el ballet Inti Quillahuayra deleitó al público con piezas dancísticas como Montubio, San Juan, San Pedro, danzas de callambe y danzas mestizas. Conozcamos más sobre sus trajes. Acá tenemos un traje típico de una cholita de la sierra, de toda la región sierra. Tenemos siempre una blusa muy colorida, adornada con encajes y los colores brillantes que son los que los caracterizan. Los accesorios vienen a ser aretes y collares con mullos. La falda es ancha y en este caso tenemos doble falda. La cholita siempre lleva medias nylon. Zapatos de charol. Este es el traje característico para el baile mestizo de la sierra. Este fue el escenario de la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que juntó a milongas con danzas mestizas de callambe e imbabura de Ecuador. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Cheluisa. Llamado de alerta frente a la desaparición de bosques, árboles y flores es el significado que da a su obra el pintor ecuatoriano Luis Milingali, quien presentó en la Sala Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición Montaña de Flores y Bosques, 85 cuadros que muestran un sinnúmero de especies nativas de la serranía ecuatoriana. presentando una colección de 85 obras aquí en la Casa de la Cultura. Gracias por las autoridades que me han facilitado para exponer y hacer conocer todo lo que es relacionado con la ecología. Aquí se encuentran todas las flores de diferentes partes de Serranía y de la costa. Quiero transmitir este mensaje de la obra que para que sepan todos los visitantes, la gente que visita acá en mi exposición, que tenga un mensaje de preservar o cuidar la naturaleza. La presentación estuvo a cargo del director de museos de la Casa de la Cultura, Guido Díaz Navarrete, quien destacó la particularidad de las obras de Milingali al tratarse de una mirada distinta a la de los pintores naif, construyendo así un universo propio a partir de especies que son insignia de la diversidad de la flora ecuatoriana. Él acerca su pincel, acerca sus cuadros al detalle de lo que son cada uno de los elementos que forman ese paisaje. No pinta los grandes conjuntos, como la mayoría de sus coterráneos, sino de forma específica los detalles que hacen que ese paisaje tenga ese valor. Originario de Pujilí, provincia de Cotopaxi, Milingali es de formación autodidacta, aunque más tarde contó con la asesoría del reconocido pintor Osvaldo Guayasamín. Utiliza óleo y acrílico sobre lienzo y su obra ha sido exhibida en países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Brasil y Japón, entre otros. Con cámara de Jonathan Zarzosa, reportó Carla Vadillo Coronado. El libro de relatos Tiempo del escritor ecuatoriano Abdón Ubidia se presentará el próximo 6 de octubre a las 19 horas en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el conversatorio programado como parte del acto participará Lucrecia Maldonado, César Eduardo Carrión y Raúl Serrano. La más reciente obra de Ubidia, publicada por la editorial El Conejo, contiene 11 cuentos en los que el autor vuelve a abordar de manera profunda y entretenida el tema del tiempo, que tácitamente ha sido el leitmotiv de toda la producción literaria. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? Son algunos de los títulos de los cuentos que se incluyen en la publicación, unos muy cortos, de apenas un párrafo, y otros extensos. El libro, que quiere insistir en la imposible empresa de abordar esa gran incógnita que es el tiempo, de Proust, Wells, Faulkner, Carpentier, Borges, Bradbury y Kundera, lo acometieron desde orillas muy diversas, dice el autor en el prefacio de su obra. En esa misma parte del libro, a modo de introducción a sus reflexiones sobre el tiempo, Ubidia pasa revista a los instrumentos que el hombre ha inventado para medir el tiempo. Reloj de sol, calendario, zodiacos, los relojes de agua y de arena, el astrolabio, el mapa como expresión espacial de tiempo, el reloj mecánico, el péndulo y portátil y el digital. Cada reloj es el resultado de una época y de una necesidad. No es el reloj el que marca el tiempo, es el tiempo el que inventa sus relojes. Si la metáfora está en las cosas, cada reloj solo simboliza su época. La sintetizó y murió con ella, para concluir que finalmente ese aparato es consumido por el tiempo. Tras afirmar que habrá el tiempo en el que nadie mide el tiempo y que éste rebasa sus mediciones, concluye que el verdadero tiempo es inconmensurable. Si literatura y vida son lo mismo, pues este libro junta sueños o pesadillas de alguien que ya tiene muchos años en este mundo y a quien le empieza a preocupar el momento en el que el tiempo decretará su fin. Escribe en otro párrafo de la introducción. Para Identidad, María Fernanda Velasco. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. acompañan en el estudio de identidad en Radio Casa de la Cultura, Alexandra Mosenek. Ella es diseñadora gráfica y además vitralista. También nos acompaña Antonio Portillo, también diseñador, quien trabaja con materiales reciclados en su estudio FUI. Ellos pertenecen al colectivo de La Floresta, sobre lo cual vamos a estar hablando en esta mañana. Pero antes, ellos también participaron en el Encuentro Internacional de Diseño Cromía, y vamos a conversar un poco acerca de qué es lo que está pasando con el diseño en el país. Entonces doy la bienvenida a Alexandra. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días con todos, ¿cómo están? Y también con Antonio. Buenos días, Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos de aquí. Y la primera pregunta que quiero hacerle, vamos a empezar con Alexandra, es que nos des tu visión acerca del Encuentro Internacional de Diseño Cromía. Cuéntanos qué se pudo ver en este encuentro y cuál es tu evaluación, digamos, de lo que se vio ahí. Ya, bueno, lo primero sí es un poco una diferenciación, ¿no? Porque nosotros fuimos parte de un stand que era del colectivo de La Floresta, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estuvo en otros stands que eran los diseñadores en general, ¿no? Okay. Capaz ellos tienen otra experiencia porque tuvieron todo este tema de las ruedas de prensa y todas estas cosas que se hacían con ellos. Yo en general he visto cosas muy interesantes. También he visto ciertos productos que ya los había visto, ¿no? Capaz por lo que estamos todos en el mismo ámbito, siempre uno estaba buscando cosas, y además porque tengo yo una tienda de diseño ahí mismo en La Floresta. Entonces a ciertas personas yo ya las había visto y había visto un poco de su producto. Y me parece, por decir, en varios de ellos sí ha habido un caminar muy interesante hasta llegar a un punto que han crecido mucho, ¿no? Que por decir, a mí me pasó con un cliente hace unos 2 días que vino, vio las cosas de fui reciclado y me dijo, ¡ay! Yo lo había visto hace años, pero han cambiado, qué buena calidad tienen ahora. Entonces, como que sí ha habido un avance dentro de las marcas que han estado ya con un poco más de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que igual son nuevas, porque no es que tienen 10 años trabajando en eso, pero me parece que de poco a poco se han ido puliendo los diseños, se han ido puliendo las cosas y ha habido bastante calidad. Se ha mejorado en calidad. Antonio, igual, ¿cuál es tu visión de este encuentro Cromía? Más allá de que ustedes no hayan sido parte de la organización en sí, sino hayan tenido un stand como participantes. Uh-huh. En general, ¿cuál es tu visión como diseñador? Quizás en el mismo sentido de esta experiencia que cuenta Ale, es que Todo el evento le veo así, o sea, como un evento en la ciudad donde hay varias experiencias de diseño, desde el industrial, gráfico, de modas. El diseño en Quito ha ido entrando en la conciencia colectiva como una la necesidad que hay en el diseño. Entonces ha ido creciendo poco a poco esta necesidad en la gente que vive en Quito, porque desde mi punto de vista no puedes vivir sin diseño. O sea, desde que te levantas estás diseñando, estás creando tu plato de comida, estás decidiendo cómo te vas a vestir, estás diseñando tu imagen, ¿no es cierto? Uh-huh. Simplemente es algo de hacer conciencia. Entonces estos eventos ayudan a crecer esta conciencia colectiva y pensar, ah, claro, el diseño sirve para tales cosas y puedo mejorar mi vida de esta manera. Quizás el evento no es... Es un evento internacional, aunque no lo he sentido tan así como han venido exponentes de otros países, pero no estamos aún a un nivel internacional como para presentar proyectos así muy fuertes. Uh-huh. Estoy hablando generalizando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero de todas formas, este tipo de eventos como Cromía son muy importantes y la verdad es que le hemos pasado bien entre todos los colegas. Okay, muy bien. Alexandra, a ti te voy a preguntar acerca de, bueno, como diseñadora, ¿por dónde le ves al diseño en Ecuador? Y no sé si podríamos hablar un poco más acerca de la región. ¿Cómo ves las tendencias actuales en el país? ¿Para dónde está caminando o en qué estado está el diseño en general? Y la misma pregunta la vamos a hacer a Antonio luego. Ya, yo creo que una de las cosas que me parece muy interesante, he estado analizando sobre el tema, es que yo creo que hay mucha gente creativa que se está lanzando al diseño como una posibilidad de trabajo real, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ok, chévere, me gusta el arte, pero si me voy de arte a artes plásticas en general, es mucho más complicado, me voy por el diseño. Ajá. Y el diseño, de cierta manera, un poco como decía Antonio, el diseño está en todos los días, es una decisión, ¿no? Está dentro de la creatividad, ¿no? Y yo veo que el diseño en general es la base de montón de movimientos que ahora se están dando en América Latina. Uh-huh. Yo veo que hay un boom, para mí, del diseño de América Latina por el color, más uh-huh. que nada, ¿no? Por la cromía, yeah. por la cantidad de... por lo atrevidos que podemos ser, ¿no? Uh-huh. Creo que hay mucha gente mirando a ver qué es lo que está pasando en América Latina. En tema de diseño, en tema de arte también, ¿sí? Uh-huh. Yo te digo por mi experiencia como vitralista o creadora de vidrio, ahorita hay un boom muy fuerte en lo que es el vidrio, que además es una cosa como nosotros estamos en pañales en ese tema a comparación de otros lugares en el mundo, ¿no? No tenemos escuelas como tienes en los Estados Unidos o en Europa, pero se están dando esos pequeños pininos y es un poco por eso, porque como que la gente siente que los latinos somos muy lanzados, ¿no? Sí. Que podemos poner, mezclar color, hacemos no sé qué. Y yo creo que también otra cosa que nos da en esto es que alguna vez alguien me preguntaba, ¿no? Porque fui a un encuentro en Barcelona y me decían, ¿y ustedes cómo están con la crisis? Y nos dijo así como, ¿vivimos en crisis? Y eso es una cosa que de cierta forma nos hace ser creativos. Así, y nos hace encontrar de dónde y cómo. Y creo que eso también es lo que se puede ver en todos estos emprendimientos de diseño, ¿no? Esta sensación de, bueno, yo quiero tener mi propio negocio, de alguna forma, ¿cómo lo hago? Y comienzo a ingeniar. Por la necesidad. ¿No? Entonces, es importante esa, la necesidad que dice Antonio. Parte aquí. Antonio, igual, ¿cuál es tu criterio? ¿Cómo ves tú el tema del diseño, tanto en Ecuador, quizá Quito, y un poco en la región? ¿Cuál sería tu...? Pues, me parece que ya globalmente hay una tendencia a la conservación. Y me parece que mucha gente está explorando ya materiales y fibras orgánicas naturales. Entonces, en América se nos hace aún más fácil eso, porque tradicionalmente hemos trabajado eso constantemente. Ancestralmente, digamos, claro, incluso, ¿no? Claro, entonces, y también en relación a lo que decía Lale, es que... creo que hemos tenido también guardadas montones de cosas y ahorita estamos explotando los latinos con todos estos gustos y este estilo que ya en cada zona de América, en cada distrito, en cada barrio, en cada comunidad, son únicas, son muy especiales. Entonces, la variedad, sobre todo en América, es increíble. Uh-huh. Y de todas formas hay una conexión, ¿no? Hasta el norte de América. Uh-huh. Hay una diversidad, pero está atravesada quizá por alguna unidad. Antonio, yo quiero preguntarte acerca del diseño con materiales reciclados, ¿no? Yeah. Que también creo que tiene relación con lo que nos mencionaba Alexandra, algo de esto que vivimos en permanente crisis. Obviamente también con lo que tú mencionas, que es esta conciencia quizá de cuidado ambiental, ¿no es uh-huh. cierto? De cuidar nuestro entorno. ¿Cómo le ves esto en Ecuador? Te puedo contar una experiencia personal en ese sentido, porque fui reciclado, empezó como un proyecto que no tenía recursos y necesitábamos, investigamos en el distrito metropolitano de Quito qué desechos no eran aprovechados. Entonces ahí encontramos nuestra materia prima y de cosas que la gente trataba como basura. Y a nosotros nos servía para hacer productos de buena calidad. Entonces, en la crisis que teníamos de diseñadores o quizás este término que usan emprendedores, buscamos la manera de tener nuestra materia prima y empezar a producir. Y fui reciclado, empezó con cero presupuesto. Ya. Y fuimos haciendo un poquito de dinero para ir invirtiendo otra vez y nuevamente en base a los desechos. Entonces, en base a las necesidades, creo que se puede ser creativo.